Hola, saludos fanáticos del fútbol. Bienvenidos a los Eternos Rivales. Hoy es 24 de octubre de 2019. Mi nombre es Ángel Gómez. Les saludo de Caracas, Venezuela. Y saludo también de la ciudad de Zaragoza, España, a mi amigo y compañero José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel? Hola, Ángel. Muy buenas tardes, estimado auditorio. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Bueno, yo pensaba... antes de ver el partido, bueno, en realidad no lo vi, pero antes de ver el resultado del Madrid en Champions, pues yo pensaba arrancar podcast con un truquito. Te iba a preguntar que a quién preferías, si Mourinho o Allegri, ¿no? Pero entonces resulta que Sisu tiene más vidas que un gato. Y entonces, bueno, cual Houdini, pues se sacó un conejo de la chistera. Y entonces, bueno, pues está vivo Zidane. Sí, y buena parte de la vida se la debe a un chico joven que no es de la cantera, que se lo trajeron del Cono Sur, a Federico Valverde. Ajá. Así que parece ser que con mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha presencia se está labrando un puesto para saltar del plan B de Zidane a ser con todo derecho parte de la formación A del mismo equipo. Así que eso, a mis ojos, es muy buena noticia. Ok, porque perdón que te interrumpa, porque me llama la atención que Valverde pues no estuvo en el partido de Mallorca, lo que quiere decir que para Zidane está siendo quizá titular indiscutible, ¿te parece? Está empezando a hacerlo, no estuvo en Mallorca y creo que lo resentimos notablemente. Hablaremos un poquito de la unidad del Madrid, pero de plano creo que fue el mejor jugador en la cancha el miércoles frente al Galatasaray, pero tranquilamente. Bueno, vamos a arrancar por... Vamos por el Mallorca, empezando por ahí, ¿no? Sí, por la cronología, ¿no? Bueno, unidad B, pero reforzada, bastante reforzada, pues estaba Courtois, estaba Ramos, estaba Casemiro, estaba Marcelo, que ya yo no sé si es A o B, y estaba obviamente Benzema. Entonces era una unidad B, pero bastante reforzada. Entonces, ¿qué sensaciones te dejó ese partido? Muy malas, no se jugó a nada, y gente que tú mencionas ahí, por ejemplo, el amigo Courtois, vaya, hizo un partido, ese, el del Mallorca, fue un partido muy malo para él. A mí no me gustó para nada cómo jugó, unas indecisiones, unos titubeos horribles cada vez que se acercaban por su área. No estoy diciendo que el gol haya sido exclusivamente culpa suya, pero es que no para una pelota en Liga. Le han hecho, le han metido la mitad de los goles que disparos le han hecho. Esa es su estadística. O sea, de cada dos disparos que le hacen, uno es gol. Esto no, digamos, ese no era el cartel que traía Courtois cuando lo trajeron para desplazar a uno que paraba bastante más y que ahora lo está haciendo en otro equipo, ¿no? Bueno, estoy viendo en este momento la clasificación de la Liga y pues el Madrid tiene 9 goles encajados versus 16 anotados, una diferencia de más 7. Comparado, digamos, esto con el Atlético de Madrid, que sabemos que juega Marrategui, pues entonces tiene 5 encajados, Atlético Bilbao 5 encajados, Real Valladolid 9 encajados, la misma cantidad del Madrid, Osasuna 8, Alavés 9, y todos los demás equipos, incluido el Fútbol Club Barcelona, tienen más goles encajados que el Madrid. ¿Tú consideras de todas maneras que en Liga el desempeño de Courtois no ha sido, digamos, satisfactorio? Ni de lejos, para nada. Da una sensación, si un portero te da esas sensaciones a ti en la saga, imagínate cómo estás defendiendo tú. O sea, te voy a poner el caso contrario. El que debería ser titular de la selección alemana, el portero del Barcelona, Ter Stegen, que creo que se ha cansado, se ha aburrido de mostrar que es mejor que Neuer, La sensación de seguridad que le puede dar a la saga del Barcelona, que tampoco es una saga sólida, así a más no poder. Las sensaciones son totalmente diferentes. Y mira que la defensa del Real Madrid tampoco es una defensa demasiado sólida, ¿no? Eso te iba a preguntar, que si le ponemos un poquito en escala, ¿qué porcentaje de culpa tú le darías a Courtois y qué porcentaje le das a la defensa de esos 9 encajados? Que da un promedio exacto de un gol por partido. No es tampoco, no es tan malo, ¿no? Pero cuando tú no metes mucho tampoco, o sea, porque la distorsiona. Al Mallorca no le pudieron meter un gol. Trasladándonos a otra competición, pero le pudieron meter apenas un gol al Galatasaray. O sea, la producción del Madrid y del Real Madrid, delantera del Madrid, es pírrica. Sí. Por ahí, entonces, cuando tú no metes muchos goles o no puedes meterlos, si te meten uno es una tonelada de peso sobre tus hombros, ¿no? Correcto. Y allí, ¿a quién le cargo yo la mano? Bueno, Courtois, te digo, más allá de que pueda o pueda no haber parado, que creo que alguno de ellos pudo haber hecho mucho mejor trabajo, el tema es la inseguridad que proyecta a la saga. La saga ha estado fatal. O sea, Ramos está lejos de su mejor forma. Le dan la vuelta, o sea, yo creo que a pesar de que el tipo se ve físicamente en forma, ya perdió la velocidad y la chispa que un central debe tener. Varane no la recuperó nunca después del Mundial. Está buscando todavía al Varane que se fue al Mundial, no regresó, debe estar perdido en algún lado. Militao recién está haciendo algunos méritos, pero no demasiados. Y por los laterales estamos jugando con remiendos. Desde que Carvajal se lesionó, ha regresado afortunadamente, pero Carvajal tampoco está en su mejor forma. Marcelo, no hablemos de él, ¿no? Nunca fue un defensor solvente y ahora con menos forma física menos lo está. Entonces, bueno, quizá me debo retractar de mi comentario, Marcelo, porque sí fue titular en Estambul, por lo tanto sí. Le pongo también la etiqueta de equipo A a Marcelo, titular indiscutible en esa punta izquierda. Sí, y no está resultando, y cuando han puesto por la otra punta al amigo Griozola, ha estado de espía. Entonces, la verdad es que Odriozola tampoco era un defensor, vamos a estar claros, era un extremo, ¿okay? Y aquí Zidane lo ha puesto a viajar de ida y vuelta. El chaval en la defensa hace aguas, tremendas aguas, lo mismo que Marcelo por el otro lado, entonces está por el mismo lado. Entonces está bien complicado la defensa, toda la parte de atrás del Madrid no está bien, y si le suma a ello el que los delanteros no están haciendo goles, pues... Las noticias no son buenas por ningún lado. La sombra de Cristiano es larga. Mira, a ver, entonces, eso es la... Bueno, digamos que esa era una alineación, tratando de entender a Zidane, era una alineación condicionada por el partido de Estambul. Quizás si el Madrid hubiera estado en una situación mejor en la Champions, no hubiera arriesgado tanto, ¿no? Me parece a mí. Yo creo que tiró un poco, decidió tirar el primer lugar, entendiendo que todavía falta mucha liga, decidió tirar el primer lugar y apostarle todo a la Champions, si le salió bien. En lo que concierne a Champions, sí, yo creo que él nunca factorizó, nunca hizo sus cálculos de que iba a perder ese juego. Yo creo que en el peor de los casos se imaginaba que lo empataría. Y le salió la criada respondón del Mallorca, jugó un juego muy, muy solvente, muy bueno. Lago Junior se aburrió de marear al lado derecho del equipo del Madrid. Se los toreó, hizo lo que le dio la gana con ellos, aparte de marcar el gol. Bueno, y entonces vamos a Estambul entonces, pues ahí sí, claro. Equipo de gala, pues con una excepción, que yo no sé qué hace Rodrigo ahí. Bueno, Bale está lesionado, ¿no? Bale, quiero pensar que está lesionado porque está desaparecido del mapa, ¿no? Sí, parece que se lesionó en su partido con la selección de Gales. Sí, no formó parte de la convocatoria, entonces no. Rodrigo Boes, pues entonces es titular. Ajá. Benzema y Hazard, que volvió, Kroos, Casemiro y Fede Valverde, y después atrás Carvajal, Varane, Sergio Ramos y Marcelo. Y vuelve a ser titular Courtois. Entonces, entiendo, porque este partido no lo vi, pero sí vi algunos highlights. Entiendo que Courtois, aquí sí fue el Courtois que todos conocemos. Así es, como que se metamorfoseó durante el viaje o qué sé yo qué, y empezó a transmitir de nuevo seguridad en la parte de atrás. Salía bien, salió bien con los pies, no tiró balones con las manos a donde no tenía que tirarlos. En fin, no sé si le dieron un buen rapapolvo o no, pero ya la sensación que dio fue totalmente diferente. Totalmente diferente. Preguntabas por Rodri. ¿Cómo viste a la defensa y a la media cancha? Yo creo que se notó. Otra vez, a partir de que tiene seguridad atrás y empezó a demostrar que puede llegar a ser el arquero que una vez fue, la defensa se notó más solvente. Aún así, el Galatasaray, especialmente en el primer tiempo, los primeros minutos después de que le quitó la pelota, el Madrid empezó dominando, los primeros 5 minutos era como si fueran a meter 40 goles, no metieron ninguno en esos 5 minutos, entonces le quitó el balón el Galatasaray. Y empezó, llegó varias veces, y en esas varias veces, bien fuera Courtois o bien fuera los centrales, cortaron juego de muy buena manera y controlaron la situación. De ahí en más, el medio campo de Madrid, donde Kroos y Valverde hicieron un grandísimo trabajo, recuperado del control los mandos de la situación y empezaron a jugar como se supone que Madrid deba jugar. ¿Qué es de la vida del reinante Balón de Oro? ¿Está lesionado? El reinante Balón de Oro está cogiendo banca. Yo creo que está muy fuera de forma, Modric. No, pero es que no estaba ni en la convocatoria. Por eso, que está tan fuera de forma. Yo no sé que estuviera, ¿cómo se llama? Lesionado, lo ignoro. No lo sé si esté lesionado o no, pero de hecho no estaba en la convocatoria. Debe ser que está lesionado. Pero aún así no lo están poniendo en la. Cuando no lo ha estado, muchas veces no ha estado en la alineación de entrada. Lo han puesto de refuerzo, de refresco en la segunda parte. Bueno, el hecho es que, Y bueno, creo. tres puntos que no vienen nada mal. Pues No. en este grupo, pues el PSG volvió a ganar, tiene un pleno de 9 puntos y ganó nada más que por 0 a 5 al Bruja. Comentario, ¿viste el despliegue de Mbappé? No, tengo por ahí, ¿cómo se llama? Tengo un video que bajé, que estoy por verlo ahorita, que son los highlights de esta fecha. Pero Sí. estoy por verlo. Vale. PSG 9 puntos, Real Madrid 4 puntos, se recupera. El Bruja 2 puntos, el Galatasaray 1 punto, pues ya con muy poco que hacer. Sí. Entonces se han cumplido, por lo que veo aquí, 3 fechas, ¿no? Faltan 3. Bueno, tiene que recibir al PSG en Madrid, es la cosa. Ya recibió al Bruja, tiene que recibir al Galatasaray y tiene que jugar fuera. Entonces en Brujas, ¿no? Sí, tiene 2 partidos en casa y uno afuera. Ok. Ahora, Bueno. hoy día jugar en el verdadero no es tampoco ninguna garantía, pero quiero pensar que con el correr de las semanas, el equipo, cualquiera que sea, la unidad B o la unidad va a sacar pecho. Ok, bueno, Mourinho que estaba haciendo las maletas, yo creo que va a tener que esperar un poquito. Ojalá que eso sea. Si recupero la pregunta que me quisiste hacer y que no me hiciste, pero que sí me hiciste, yo prefiero Allegri, 100 veces. Mourinho para mí, lo he dicho muchas veces, es un bicho venenoso, no me gusta. Bueno, Entonces, Alegre es un poquito amarrategui también, ¿no? y eso a mí no necesariamente me disgusta. A mí el tema con Mourinho es las malas sensaciones que me produce. No creo que sea un técnico demasiado brillante desde el punto de vista táctico o estratégico. No ha traído nada nuevo al fútbol, ¿no? No es un revolucionario del fútbol, ni siquiera un mejorador del fútbol. Creo que tiene un carácter bueno para algunos equipos. Yo creo que al Madrid no le resulta bueno ese carácter. ¿Qué tan cierto es eso, esa especie que rueda por ahí, que lo que pasa es que definitivamente Florentino es un fan de Mourinho? No, yo no tengo ni idea, no sé ni lo que pasa por la cabeza de Florentino, Eso es lo que se comenta, ¿no? no, Bueno, no tengo ni idea, a lo mejor lo admira. en todo Bueno, hablemos del caso, Barcelona, venga, hablemos del le ha ido muy Barcelona. bien. Hablemos del Barcelona. Bueno, el Barcelona le fue bien en la semana, pues empezamos con una visita al Eibar. Hay que decir que esta es una semana, a ver, atípica, porque después de jugar en Liga y que venía la Champions, pues ahora no hay que preocuparse por este fin de semana porque no va a haber el Superclásico. No, Claro. normalmente este podcast, que se llama Los Eternos Rivales, deberíamos dedicarlo casi por completo a hablar del Superclásico, pero resulta que no va a haber Superclásico. por las razones que ya todos conocemos. Tú lo vas a ver, entiendo que en Florida el 18 de diciembre. Así será. Muy bien. Bueno, de aquí a allá hablaremos. Espero que tengas manera de conectarte a un wifi para que por lo menos tengamos podcast esos días. Sí, creo que sí podré hacerlo. Ok, bueno, entonces contra el Eibar, pues partido de estos tramposos, partido obviamente en campo pequeño, donde el equipo local pues entonces aprieta, pero en realidad el Eibar no apretó tanto como yo me imaginaba que iba a apretar. Y bueno, partido tranquilo si se quiere, con goles del Tridente, cada uno de los miembros del Tridente anotó su golito. La mala noticia fue la lesión de Sergio Roberto, que tiene una distensión, ¿cómo es? Distensión en el ligamento colateral interior de la rodilla izquierda. Entonces el que está por la parte de adentro. Entonces, bueno, pues fuera de los siguientes partidos. Y un Titi que jugó esta vez por Piqué, pues un Titi se lesionó, no en el partido, sino después en un entrenamiento. Entonces tampoco pudo ir al partido de Champions. Si quitamos estos dos jugadores, el resto de la alineación fue exactamente la misma que puso Valverde contra el Slavia de Praga. ¿Okay? Messi, Suárez y Griezmann, Arthur, Melo, Busquets y De Jong, Lenglet, Jordi Alba y Ter Stegen, y los cambios obligados entonces fueron Piqué y Nelson Semedo. Entonces, estas son las cosas que me, ¿cómo es que era la canción? Estas son las cosas que Que me me alejan apartan de de ti, ti. estas son las cosas que me alejan de Valverde, porque es que es tan poco creativo, es tan, digamos, se calca una alineación que los culés no sabemos de memoria. Y entonces, bueno, sí, ok, hace dos cambios por lesión, pero hasta ahí, pues. Entonces, no intenta una rotación, ¿cómo se llama? No le da entrada, por ejemplo, a Dembélé, que no puede jugar en liga todavía porque está suspendido. Entonces, bueno, no le da entrada a Dembélé sino hasta el minuto 70, cuando ha podido ser titular tranquilamente. No le da descanso a alguno de los titulares. Es verdad que el fin de semana no se va a jugar, por las Claro. razones que ya comentamos, pero oye, por Dios, dale oportunidad a Ansu Fati, pues. Arranca Claro, porque con uno de los dos, arranca, si no quiere ser tan arriesgado y poner a los dos, bueno, ponga uno de los dos, pongan Ansu Fati o pongan Dembélé. No, otra vez el Tridente. Entonces, confiando que el Tridente iba a marcar nuevamente, pues cada uno de los goles, y entonces, bueno, nuevamente nuestra receta, que yo te la he recetado más de una vez, Sí, perdón no la te preocupes. repetición, perdón la redundancia. Bueno, Messi y Ter Stegen, pues 3 puntos. Messi y Ter Stegen, 3 puntos, y así fue que ganamos la Liga el año pasado. Y así no es que vamos a ganar la Champions, porque este equipo, así como está, no va a ganar la Champions. ¿Qué te puedo decir? Claro. Oye, bueno, eso el partido de Leiva, pero coméntame entonces, pues, vi pedazos del partido de ayer de Barcelona y realmente la sudaron, tuvieron muchos problemas para superar al rival. Bueno, lo que hay que decir es que a diferencia de Eibar, el Slavia Praga sí dio un golpe Salió en la jugando. mesa y dijo: mira, yo soy del equipo local y yo voy a hacer sudar al Barcelona. Y mira que nos hizo sudar. Bastante. Terminamos. Jugando. Perdón. Perdona que te interrumpa, jugando muy buen fútbol además, porque no sé si se echaron el cerrojo atrás y que vengan los bombarderos. No, no, No, contraatacaban son muy muy bien. buenos, son muy buenos a la contra, pues con un par de pivotes ahí, el jugador Šepčík y el jugador Susech, pues entonces que se plantan ahí delante de la línea de cuatro, y entonces, bueno, lanzan pases tanto a Celeni como a Massopust, y al que más me gustó, que fue al Morenito Olayinka. Muy bueno. Lamentablemente para él, estuvo tan colaborador en defensa que metió un autogol. Entonces, Sí. ¿qué te puedo decir? Pero Claro. mira, me causó buena impresión este Slavia de Praga, y yo te lo estaba escribiendo en WhatsApp. Mira, merecieron el empate. Obviamente, si hubiera empatado, yo me hubiera cabreado mucho, pero hubiera sido lo justo. El resultado justo hubiera sido el 2-2, Sí, creo yo. jugaron como para ellos, pero digamos, otra vez, que tienen ustedes ahí, insisto, el mejor portero en este momento del mundo, no tengo ninguna duda en decirlo, ¿no? Así y es. eso ya son muchas garantías, ya las tienen en el mundo del mundo, entonces bueno, esas dos cosas pesan 3 puntos, como tú dices. Sí, señor. Mira, otro que resucitó, perdón, estoy. Uno que resucitó que le hacía falta el triunfo y por bastante goles fue el Tottenham, que ganó 5-0 a la Estrella Roja y Sí. ahora está por 4 puntos, ¿no? O sea, con 4 puntos. Y es porque el Bayern de Múnich también ganó su partido. Entonces, al igual que ustedes, está segundo con 4 puntos. En este caso, la Estrella Roja tiene 3 y el Olympiacos tiene un puntico. Entonces, bueno, se recuperaron un poco, aunque todavía tienen esa la casilla de goles en contra, la tienen bastante negativa por ese partido donde se metieron 7. En el grupo 3, pues bueno, ahí Manchester City 5, Atalanta 1 y sigue con otro de los equipos que ha hecho pleno. Y bueno, el Atalanta está con 0 puntos, está pagando la novatada porque es la primera vez que este equipo italiano juega Champions. Sí. En el grupo 4, a ver, Atlético de Madrid 1-1, Bayer Leverkusen 0, pues el cholismo en estado puro, pan. Totalmente, es que jugaron para empatar. Yo estoy convencido de que el gol le vino así como agua del cielo. No sé si lo estaba buscando, le cayó, lo metió Morata, y fue en la segunda parte del segundo tiempo. Yo creo que el Cholo pensé yo que estaba jugando el empate, no sé por qué. Y bueno, finalmente tuvo premio porque Morata resolvió muy bien un excelente balón colgado sobre el área. Sí, pero los comentarios que yo oía en... Yo a veces cuando voy en el carro pongo una estación que se llama Radio Deporte, que ellos retransmiten a Radio Nacional de España. Y hablaba muy bien de Héctor Herrera en este partido. Héctor Herrera, yo lo vi muy activo en la primera parte. En la segunda parte, a mi gusto, perdió protagonismo. En la primera, bastante. Herrera lo que tiene es un bregador, es un tipo que trabaja mucho, incluso a partir de lo que recoge o lo que le dan desde tres cuartos de la línea media de su propio campo, ¿okay? Para arriba, ¿no? Y es un muy buen centrador de pelota. Eso tiene un disparo, tiene buen disparo de media distancia y centra muy bien balones a él, ¿no? Entonces, siempre me gustó mucho, un tipo incansable, perfil perfecto para el Cholo. Y lo diferencia del estilo del Cholo es que es más ofensivo que otra cosa. Sí. Pero bueno, están igualados entonces los colchoneros con la Juve a 7 puntos, pues entonces aquí la pelea va a ser por quién se lleva el primer lugar del grupo. Así es. Bueno, eso va a ser la discusión. Grupo 5, pues ahí ganó el Napoli como visitante ante el Salzburgo y está primero con 7 puntos. El Liverpool se recuperó, pues entonces 1-4 al Genk y tiene ahora 6. Y bueno, de nuevo, aquí es cuestión de ver si el campeón o el equipo italiano son los que se llevan el grupo. Claro. Grupo 6, entonces Inter le ganó a Dortmund y Barcelona le Slavia Praga, pues entonces Fútbol Club Barcelona 7 puntos, Inter 4. Y aquí sí no se sabe qué va a pasar. Este yo dije que era un grupo de la muerte, porque también el Borussia tiene 4 puntos. Entonces aquí no se sabe qué va a pasar. Pues el Fútbol Club Barcelona tiene 3 puntos más y tiene la ventaja. Grupo 7, pues Leipzig, que yo dije que iba a ganar el grupo, está primero con 6. El Zenit está con 4. El Olympique Lyon con 4. Y este es el Benfica, tiene 3. Pues bueno, yo estoy ahí ligando al Leipzig a ver si se me da ese pronóstico. Y partido que pude ver, Ajax perdió en el Amsterdam Arena, o creo que se llama ahora Johan Cruyff Stadium. Perdió en Johan Cruyff 0-1 con el Chelsea. Partner, sí. Este Chelsea pinta bien. Este Chelsea tiene, bueno, una serie de jugadores jóvenes, de gran físico y de buen pie. Yo destaco entre otros al centro delantero Abraham. Oye, debe medir como, no sé, 6 pies, 6 pulgadas en términos de baloncesto. Sí, también el central Suma, pues bueno, Suma con Z, pues entonces, bueno, también una bestia, pues no lo pasa nadie por arriba. Ahí está el veterano Azpilicueta, pues en esa línea de 3 que juega con 3 centrales, el amigo Lampard. pues está ahí haciendo de central por la derecha y lo está haciendo bastante bien. Y el otro español, Marcos Alonso, pues entonces se lanzó un partidazo también. Yo creo que este muchacho debería, porque él todavía es joven, debería ser considerado para la selección española. Bueno, dan un golpe en la mesa porque le ganan como visitante al Ajax y lo empatan en el primer lugar. Este equipo del Ajax, que hasta ahorita iba con un pleno de 6 puntos. Entonces, si tiene chance, búscate los highlights, búscate porque me gustó bastante el partido. Obviamente el Ajax trató de hacer su fútbol al primer toque y siempre a ras del suelo, pero no lo dejaron. No, no lo Yo dejaron vi, y me gusta hasta el Chelsea, me gusta bastante. sí, Adelante. yo vi partes, yo, digamos, como veo estos partidos, incluso el del Madrid lo vi así, el servidor que tengo aquí de la Liga y de la Champions, sobre todo en la Champions, tengo una pantalla donde veo todos los juegos al mismo tiempo, ¿sí? Okay. Entonces, ellos van cambiando de acuerdo a cómo van las situaciones de cada uno de los juegos, donde parece que va a haber un gol o se pone interesante. Te lo amplían y te ponen esa toma, esos momentos. Lo dejan un rato y después pasan al siguiente partido donde se produce una situación interesante. Entonces, vi pedazos, muchos pedazos de la transmisión acerca del juego del Chelsea y del Ajax, porque realmente se estaba jugando un muy bonito fútbol allá, de ambas partes, ¿no? Realmente estaban jugando bien ambos, ¿no? Entonces vi lo que podrían ser después los highlights, ¿no? Sí, señor, Y y en sí. este grupo está el Valencia que empató en casa del Lille y entonces pudiera ser digamos, la víctima del buen fútbol que están haciendo estos dos equipos porque se pudiera quedar fuera de la Champions. Sí, llevaba ganado el partido hasta los últimos minutos del segundo tiempo y lo que pasa, si tú no haces, te hacen y efectivamente le metieron un gol del cual ya no se pudieron recuperar. Hubiera sido 3 puntos muy valiosos porque estaban de visitante en un equipo que en el grupo pues vendría siendo como que el más accesible, ¿no? Sí, mira, quiero volver a la liga y te llamo la atención sobre la campaña que está haciendo el Granada. El Granada es tercero, un punto por debajo del Madrid, en puestos de Champions. ¿Qué comentan en España del Granada? Mira, es la sorpresa del torneo. Yo creo que mucha gente está diciendo, bueno, está bien, pero apenas llevamos 9 jornadas, ¿no? Ya se desinflará ese globo. No sé cuál será, pero es muy agradable ver a un equipo que está recién ascendido, por el amor de Dios. Es un equipo que jugó en segunda la temporada pasada. Sí, señor, y que en Venezuela estamos muy pendientes de él porque dos vino tintos juegan ahí. Efectivamente, dos chavales que juegan muy bien al fútbol y lo hacen consistentemente. Hay uno que juega más que el otro, Jengel, ¿verdad? Se llama Jengel Rangel. Yangel Herrera, que hay que decir que él pertenece al Manchester City y está en este equipo por cesión. Creo Por que sesión. hay, no estoy seguro, habría que investigar, pero creo haber leído en alguna oportunidad de que hay algún tipo de relación entre la gente del Manchester City y el Granada. Bien sea que uno de los ejecutivos es accionista del Granada o algo así por el estilo, ¿no? Hay una muy buena relación entre ambos clubes y por eso Yangel Herrera está ahí, que me parece muy bueno porque está viendo minutos, está jugando, como Miguel dices tú, en todos los partidos. es titular y sale de arranque normalmente, ¿no? Así es. Quien no lo es tanto es Machín. Machís, sí. Machís, perdón, Machís. Darwin Machís, Machís sí. no tanto. Él entra más bien de recambio cuando necesitan, ¿cómo se llama? Un revulsivo, como lo dicen en México o en otras partes también, ¿no? Es una especie de revulsivo. Creo que Así la está. temporada pasada o a comienzos de esta jugaba más como titular, pero por algún motivo ha dejado de tener la plaza asegurada y entra como revulsivo. Okay. Y Pero el contentísimo otro de equipo que está haciendo una buena temporada y está en el puesto de Champions, la Real Sociedad. Tiene sí. 16 puntos, lo mismo que el Atlético de Madrid, pero lo supera por el gol averaje. Claro. Entonces, Y ahí ¿qué me puedes decir del equipo de Donostia? Ah, bueno, que me encanta. Bueno, primero que está jugando un fútbol muy bonito. La verdad que da gusto ver jugar a la Real Sociedad y que allí destaca una ficha del Real Madrid o del Gar. Es de los Okay. jugadores más destacados de ese equipo en este momento. Bueno, y yo creo que no tiene mucho puesto en el Real Madrid. No sé si, no te sabría decir, yo creo que sí cabe, sobre todo por lo que le estoy viendo, pero hay pesos pesados ahí, volvemos al tema de la gente que se siente cómoda en sus sitios y con justicia parece estar muy cómoda ahí. Yo, al nivel de juego que está desplegando Delgado, prefiero a otros tantos que están ahí metidos, ¿no? Sí, señor. Bueno, la jornada 10 que no va a tener, como dijimos, el superclásico, pues entonces Villarreal a la vez, Leganés Mallorca, Real Valladolid Eibar, Atlético Madrid, Atlético Bilbao, buen partido. Celta Real Sociedad, Granada Real Betis, me gusta este partido. El Betis tiene, a pesar de que va como farolillo rojo, está entre los tres últimos, pero no se merece estar ahí. Realmente ellos practican un buen fútbol. Han tenido problemas defensivos más que nada. Levante Español, Sevilla Getafe, Osasuna Valencia y bueno, el superclásico no se va a jugar. Bueno, nada, pues el próximo podcast que hagamos será cuando vuelvan a jugar nuestros equipos, que será dentro de, ¿qué? 2 semanas entonces. O Sí, la semana que porque viene de Champions, déjame ver. Yo creo que la semana que viene de Champions o no. Déjame verificar esto. no sé. Déjame verificar esto porque, a ver, próxima jornada. Aquí, ajá. Jornada 4, el 6 de noviembre. El 6 de noviembre todavía no. Dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas de Hasta de Champions. donde Sí. vuelve la Champions. So, lo que quiere decir que no hay, esta semana que va a comenzar el domingo, no hay partidos a media jornada, o sea, no hay doble jornada de liga. Los partidos serán viernes, sábado y domingo, entonces. Correcto. Vale, Y entonces bueno, son 10 días de... lamentablemente para nosotros nos quedamos sin el superclásico, pues entonces Sí. tendremos que esperar. Pero bueno. A los equipos, a lo mejor, tanto al tuyo como al mío, les viene bien el descanso. Son 10 días de descanso. En realidad es eso, ¿no? Porque Sí, son 10 días donde van a haber competencia. yo espero que le meta el chingurri alguna sesión de entrenamiento, aunque él dijo por ahí en esa frase tan lamentable que a él no le preocupaba mucho la formación, la forma física. La Entonces, bueno, forma física. ¿qué te puedo Sí. decir? Triste comentario. Bueno, en fin. Lo otro que puedo decir es que nosotros tenemos un chaval que está en una situación parecida a la de Odegaard, porque debería estar en el primer equipo y no está. Y no está, estoy hablando de Ricky Puig. Ricky Puig, Claro. que es la perla de la cantera, y bueno, lamentablemente en segunda vez lo están cosiendo patadas, partner. Y ya en el último partido tuvo que salir en camilla. Wow. Es un jugador de estos diferentes, pero no cabe en el equipo por el overbooking de centrocampistas que hay. Entonces, hay la opción de cederlo, que es lo que a mí me gustaría. Definitivamente yo quisiera que él no estuviera en segunda vez, porque es que ahí primero los campos son unos patatales. Y segundo, bueno, los rivales pues hacen esto, que cuando ven a alguien que es diferente, pues van a por él. Van a Claro. por él y los árbitros pues se hacen de la vista gorda y a veces ni pitan la falta o sacan una tarjeta amarilla cuando debería ser roja. Entonces, si tú estás añorando a Odegaard en el Real Madrid, yo estoy añorando a Ricky en el Barça. Y bueno, yo salivo cuando me pongo a pensar en las cosas que pudieran hacer juntos De Jong, Artur Melo y Ricky Puig. Sería algo, una locura. Pero bueno, no se puede. Entonces, esperemos a ver qué pasa en el mercado de invierno. A ver si alguno de los centrocampistas sale. Se habla mucho de Aleñá, que va a salir. Se habla mucho de Rakitic, que va a salir. Si es el caso, pues entonces pudiéramos tener en enero al chaval en el primer equipo, que es donde yo creo que pertenece. Vale. Bueno, partner, lo dejamos hasta aquí. Pues sí, creo que ha estado bien nuestra plática del día de hoy y bueno, pues tenemos unos cuantos días de descanso para enfrentar la próxima jornada que será el 1, 2 y 3 de noviembre, ¿correcto? Creo que sí. Para Ya nosotros, ¿no? Para nosotros, cerré. porque hay jornada este Bueno, fin de semana. hay jornada este fin de semana, pero bueno, ahí más que nada es ver nuestros rivales cómo le va a ir. Claro, Pues ustedes deben ir a visitar a alguien y nosotros jugar en casa, eso es lo que sí, debe pasar. esa sería la 11. Y entonces en la 11 Barcelona no juega en casa contra el Valladolid, el equipo de Ronaldo el Bueno, El y el Real bueno. Madrid juega en casa también contra el Leganés. El equipo Contra el pepinero. Leganés. Ajá. El Una pepinero y ensalada queda de pepino. último en la liga. Ay, En fin. pero que juegan bien frente al Real Madrid. Sí, lo han hecho y han causado algún desperfecto importante en la línea de flotación del Madrid en el Bueno, pasado. esta jornada es el fin de semana del 30 de octubre. Entonces, después de esa fecha, pues vendrá la Champions y te propongo que hagamos podcast después de la Champions. lo haremos de esa manera. Para tocar entonces estos partidos y tocar la Champions también. ¿Te parece? Vale, perfecto. Totalmente de acuerdo. Bueno, José Miguel, te dejo entonces para que te dediques a tus actividades y te agradezco de nuevo por estar aquí y bueno, para tu despedida. Muchas gracias, Ángel. Para mí es un gran placer siempre hacer esta transmisión contigo. Y bueno, pues nos veremos dentro de unas 2 semanas realmente. Ese es el tiempo que va a transcurrir hasta nuestro próximo podcast. Un abrazo y saludos a todos nuestros oyentes. Sí, señor. Y Mourinho que aparque un poco la maleta, que la ponga detrás de la puerta. Si alguien va a venir, que venga Allegri. No quiero Mourinho ni pintura. Saludos y hasta la próxima oportunidad. Muy Chao. bien, no, no dejas de fastidiarme, colega. Está ahí con la Chao. cizaña, dale que te pego. Chao, chao, chao.